En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y ya me dirán ustedes si no tiene que ver con la cultura los paloteados. Pues hoy nos vamos a centrar en el primero que vamos a poder disfrutar, el paloteado de San Juan. Están con nosotros ya Javier Berrueta, que es el presidente de la Asociación Cultural Amigos del Dance y Paloteado de San Juan, y Ana Garrachal, que es vocal y también se encarga de las danzas de los niños, junto con Javier Remírez. Bienvenidos a los dos por haber estado con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por estar. Como estamos hablando, son 40 ediciones las del paloteado desde el año 1978 y entendemos que en esta ocasión será no este fin de semana, sino el siguiente, pues nos vamos a encontrar personas que han convivido, que han desarrollado actividades en este paloteado y que lo han engrandecido en los 40 años. Javier, ¿con qué nos vamos a encontrar? Como era la 40 edición este año, pues la idea era de hacer algo especial. La principal idea que tuvimos pues era el llamar a la participación a gente que empezó a realizar el paloteado. Uh-huh. Y es una manera de enriquecer también a la gente que ahora lo está representando. Pues un poco convivir cómo fueron los inicios y para ella, esta gente, recordar esos inicios y volver a revivir como las danzas que ellos empezaron. Un paloteado que sin lugar a dudas también ha ido evolucionando, ¿no? Ana, cuando hablábamos, los personajes que eran todos los años salían, ¿no? Personajes del barrio de Lourdes que poco a poco estaban, pero al final también ha evolucionado el barrio de Lourdes y se ha convertido como el paloteado de Tudela, en este momento el paloteado de San Juan. Antes podría ser un poco más local del barrio de Lourdes. No sé qué opinas, Ana. Sí, ahora pues eso es un poco más sobrio, más correcto, más político, porque el tipo de vida en el barrio pues igual no se asemeja a lo que había antes. Antes era una vida un poco más de convivencia, de estar en la calle, de conocerse entre todos, y hay pues gente emblemática, y ahora pues igual es un poco más cada uno a su aire. Me hablabas de varios personajes que siempre todos los años salían, no recuerdo los nombres. Que había gente pues sí, como la Flor, que era una señora que vendía fruta en su puerta y pues que era algo muy recurrente. La Coronela, pues gente que siempre tenía un verso o un chascarrillo pues en el que hacer una gracia con ellas. Hablabais también que habéis hecho una exposición, también hacíais charlas y también actividades colaborativas durante el mes de mayo, Javier. Efectivamente, aparte del paloteado en sí, que lo hacemos en fiestas de San Juan, pues un poco para entrar en ambiente y ya empezar a caldear el ambiente, pues hicimos una exposición en los bajos del kiosco de la Plaza Nueva con los trajes del paloteado y antiguos carteles desde que se inició el paloteado. Y otra actividad que hicimos es una charla buscando un poco la participación vecinal, de los vecinos que convivían en el barrio, que todavía conviven, que empezaron que vivían la época cuando se empezó el paloteado, pues un poco por cambiar opiniones con ellos. Algo que también nos ha llamado la atención es que hay coincidencias, ¿no? En estas 40 ediciones, que hablabais que, por ejemplo, el fin de semana que viene va a coincidir con lo que se llevó a cabo en la primera edición, y también que ha ido habiendo modificaciones de escenario, tanto que ha cambiado el sitio como la hora de la realización. Ana, El primer paloteado, que se produjo el 24 de junio del 78, fue domingo a mediodía, y sin embargo este año, que ahora se representa el sábado a la tarde, también es 24 de junio, o sea, coincide con el día de San Juan. Pero si es verdad, pues eso, que se ha cambiado de horario, se ha cambiado de día. Antes se hacía domingo a mediodía, ahora sábado a la tarde, se ha ido cambiando de escenario. Antes teníamos la parroquia situada en los bajos de un edificio, ahora tenemos una parroquia más grande, nos trasladamos allí, luego por espacio nos vimos un poco en un espacio un poco confinado y nos cambiamos a una plaza más, a la Plaza Perrinche, que es donde se hace ahora. Pues eso, en 40 años pasan tantas cosas, pues que al final pues cambias de sitio, cambias de hora, te adaptas un poco a la situación actual. Hablamos de que el grupo, la Asociación Cultural de Amigos de Dance y Paloteado San Juan, aproximadamente pues ronda las 50 personas, que nos encontramos dos actos centrales, que como van a ser el viernes 23, la víspera, y el sábado 24, el día en el que nos encontramos los actos en sí, ¿no, Javier? Efectivamente, el dance en sí se compone pues del el día de vísperas, que se llama, que también se hace el baile del, o sea, la entrega del rosco por una familia del barrio. Este año en ese especial también, y como era especial del 40, esa 40 edición, pues la asociación decidió donar el rosco, pues un poco en agradecimiento, pues a que ha durado 40 años y que dure muchos más, pues, por supuesto. Entonces decidió donar el rosco. Entonces este año se hace las vísperas, se desfila hasta la plaza del Padre Lassa, del Padre Lassa se hace la jota homenaje al Padre Lassa, y se desfila hasta la plaza de la parroquia de San Juan, y ahí donde se hará entrega del rosco. Y luego el día principal que has dicho es el dance en sí. Se inicia con la misa en la parroquia y luego la procesión, o sea, la tremolación de la bandera y las cortesías al santo en la puerta de la parroquia. Uh-huh. Y luego a continuación la procesión hasta donde se representa el paloteado y la representación del paloteado. En cuanto al espectáculo de bailes, Ana, ¿algo que ha ido evolucionando o seguimos un poco en la misma línea, que nos vamos a encontrar con esos dos trenzados, uno más y menos complicado, también el anterior baile, los arcos y la jota del paloteado? ¿Ha ido evolucionando mucho en estos 40 años? Porque seguro ha habido alguna modificación, ¿no? Entendemos. Bueno, más bien lo que son los bailes del sábado más o menos están mantenidos desde el primer año. Yo en el primer año no sé si se bailaron todos o se han ido añadiendo con los años, ¿sabes? Igual al principio pues se bailaban danzas de cortes, no teníamos danzas propias, luego se fue componiendo la música, se fueron adquiriendo bailes. Sí que es verdad que lo que son las vísperas sí que se ha ido agrandando, o sea, al principio solo había un baile de vísperas y el baile del rosco, ahora tenemos dos bailes de vísperas, tenemos el baile del rosco más el baile del adorno del rosco, que es donde se adorna el rosco cuando se hace la donación. Y luego tenemos el baile de saludo de arcos, que se hace para culminar la fiesta de vísperas. Entonces, igual en sí, en los últimos años, o en los que yo conozco, que ya son 24 o 25 los ya que llevo, unos cuantos. Se ha crecido más el día de vísperas, pero sí que seguro que el día del paloteado también ha ido creciendo desde los inicios. Ya te digo que se bailaban las danzas de cortes. Uh-huh. Por cierto, un paloteo que ha sido el único que no ha sido que no ha tenido un paréntesis, ¿no? En la Ribera, que ha perdurado en el tiempo. Hablando de los personajes, también han seguido desde el inicio, luego nos habláis un poco si queréis, ¿no? El Tarambana, el alcalde, la Pepa, el mayoral, el Rabadán, el ángel, el diablo, ¿ha seguido de la misma línea? En principio solo estaba los personajes de Rabadán, que es el pastor, digamos, que hace como la voz del pueblo, bueno, voz del pueblo no, voz el obrero. Del obrero, exactamente, y el mayoral, y luego ángel y diablo. Luego ya a los años siguientes se incorporó el Tarambana, y después, más tarde, se incorporó el alcalde y la Pepa. El alcalde, por un lado, que se hace la voz del poder, digamos, y la Pepa, la voz popular, la voz que le recrimina al poder. Y esos fueron posteriores y son los dos únicos personajes que son característicos, o sea, de este paloteado. No salen en ningún otro paloteado, hay alcalde y Pepa. Que por explicar un poquillo, Tarambana, que es el arlequín, ¿no? Es como una especie de arlequín, que es una voz, la voz de la conciencia, la que recrimina a todo el mundo. Se mete con todo el mundo, pero no nadie se mete con él. O sea, él se mete con todo el mundo, pero nadie se mete con él. ¿El alcalde es el alcalde? El alcalde es, pues, lo que como he comentado, la voz del poder. Uh-huh. Y la Pepa, la voz del pueblo. Me hablabais de que esta idea nació, os preguntaba, yo pensaba que el padre Las había estado por ahí metido, pero me decíais que no, que había un grupo que se llamaba Grupo Anayac, que fueron los que idearon un poco, después de estar bailando, idearon este paloteo. Efectivamente, el paloteado surgió del grupo Anayac, que era el grupo de folclore que había en el barrio, y en persona de Pedro Miguel Sánchez de Guialde fue el que tuvo la idea de recuperar este paloteo. De crear este paloteado, que no se había representado nunca en Tudela, pero con datos del folclore que había en la ribera. Uh-huh. Y algo que nos ha encantado y mucho, que tenemos un merchandising precioso, ¿eh? O sea, Ana, aquí habéis echado la casa por la ventana. Ana Gardachal, vocal, ¿qué habéis preparado? ¿Dónde se puede comprar? ¿Qué cosas? A ver, porque son súper bonitas, ¿eh?, las que estoy viendo. Hemos aprovechado un diseño que teníamos de otros años, que incluye pues todos los personajes y todos los trajes que tenemos para los danzantes, pues del día de vísperas y el día de gala, que nosotros llamamos, que es el día del paloteado. Y hemos creado pañuelos y delantales que se pueden comprar en la tienda Tu Toque, en la librería El Cole y en la librería Letras a la Taza. Que ya lo están escuchando, que no sé cómo hace que no tienen la suya. Es que y hay una forma interesante también de colaborar con vosotros, ¿no? Que al final también entendemos que todo lo que conseguís recaudar, pues también hay un montón de trajes que mejorar, hay cosas que se pierden. Ahora, ¿cómo consigo esto? Que tenéis que estar siempre buscándoos la vida, ¿no? Sí, cosas que al final, una misma borla que va en un pantalón, pues ahora es difícil de encontrar, ¿eh? Te tienes que recorrer tiendas y ciudades para poder encontrar cosas... Que surgen y que, pues eso, llevan ahí 40 años, pero ahora pues, no se vive igual. La cultura al día hoy en Radio Tudela es radio. En Radio Tudela es radio, cultura al día, la actualidad cultural de la Ribera. Todavía queda, no este fin de semana, sino el siguiente. Ahí estará el paloteo de San Juan, hoy con nosotros Javier Berrueta, que es el presidente, y Ana Gardachal, que es vocal, que han venido hasta los estudios de Radio Tudela Radio para contarnos y para invitar sobre todo a asistir, ¿no? Entendemos que os apetecería que la plaza estuviera llenísima, que no se pudiera entrar y que la gente esté con ganas de disfrutar y de pasárselo bien. Por finalizar, Javier, presidente. Pues sí, efectivamente, es un acto muy entrañable y yo pienso que se da donde se da cita todo, el folclore, música, el teatro también, con la participación de los personajes que hemos hablado, y donde se da pues un toque de humor, de sátira hacia lo que ha pasado en Tudela. ¿Algún tema que esté claro que vaya a salir? ¿El tripartito? Tenemos a la oposición. Es que ha sido, hasta hace poco no había pasado nada en Tudela, pero de repente nos hemos machacado el seso para hacer los versos. Y ahora con el cambio de calles, con la comida popular, pues tenemos que hacer un poco modificación y añadir temas. Pero bueno, ha sido un poco complicado el encontrar darle chispa este año al texto. Pero eso está asegurado que la tiene ya, ¿no? Bueno, pero cuesta, ¿eh? La verdad es que está asegurado, pero cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Ana, por finalizar. Pues que va a ser un año muy bonito, sobre todo para la gente que lo hemos vivido desde siempre, pues encontrarse con gente, pues eso, que empezó a bailar hace 40 años, las ganas que con las que acude la gente a los ensayos y el reencuentro, pues imagínate, en los tiempos de hoy hacemos un grupo de WhatsApp, cuando ves fotos de cómo hacían los carteles antes, que hacían un collage pegando de aquí y de allá, y nosotros ahora pues ya lo vas a la imprenta y todo está hecho, ¿no? Pues es un poco bonito, pues eso, el contraste de lo que había, de lo que hubo y de lo que habrá. Ha sido un placer encontrarnos en Radio Tudela Radio, don Javier Berrueta, presidente, y doña Ana Gardachal, vocal. Que vaya muy bien, 23 y 24 de junio, el paloteado de San Juan. Gracias. Gracias.